Buenas noches, bienvenidos a Carga Descarga. Buenas noches, amigos. Supongo que muchos de vosotros os estáis preguntando y estáis en un sinvivir por conocer el significado de términos como startup, coworking, crowdfunding, cruising, business angels, crowdsourcing, bootstrapping. Pues hoy se desvelarán todas las incógnitas. Se desvelarán porque hoy hacemos el programa especial Emprendedores. Madre mía, vaya sopa de palabrojos que ha soltado aquí Santiago Lizón, pero ¿tú sabes lo que significa cada una de ellas? No solo sé lo que significan, sino que todas las he practicado. Pero la del cruising y el pisi, no sé qué era. Esa la que más. Eso es lo del crowdsourcing ese, ¿no? Eso. Ah, no, esa no. Ah. Bueno, pues a lo largo del programa daremos bastantes secretos, recomendaciones y anécdotas en torno al mundo del emprendimiento en este querido país. Efectivamente, porque tenemos en este programa va a sonar desde el diario de Crisopa, que es un clásico ya, una entrevista a un personaje que se llama Lori Money, que los conoceréis de sus famosísimos vídeos de YouTube como... Sí, bueno, vino a Madrid a presentar su nuevo libro, el youtuber que vino en patera, y bueno, estuvimos allí con él y un tío realmente majo, y bueno, ya veréis luego la entrevista. Bueno, o sea, conoceréis los temas como Hola, ¿qué hace? Vacaciones en el Google Maps. Pequeño Nicolás. Relaxing cup of café con leche. Y los 100 montaditos. Eso es. Efectivamente. Vamos. Plus unos cuantos más. Pues eso, estuvimos con Cristian, su productor, y con él, y un placer. Y además hoy también vamos a tener conexión con Condres. Si la conseguimos, claro. Si la conseguimos, pues parece ser que estaba ejercitándose o no sé qué. Y luego vamos a intentar contactar con él. Y bueno, un montón de música. Y reflexiones y misterios también, y ¿no? Reflexiones y misterios, reflexionaremos, sí. Y un montón de música. Además, en el caso de hoy es 100% con link para descargar, si os apetece. Y cosas de un nivel bastante, bastante importante. Tenemos como fantasmas aquí, sí, en el estudio. Bueno, pues no desvelo mucho porque el diario de Crisopa tiene que ver con esos sonidos. Ostras. Ah, sí, también. Sí. Bueno, no digo más. Vale, pues vamos a escuchar el primer tema del programa, que en este caso es de Fro, su último álbum. Es uno de los ejemplos de emprendimiento que tiene este país, porque se ha hecho un trabajazo como de 2 años para hacer este disco y le ha salido un trabajazo fenomenal. Vamos a escucharlo. Thank you. chulo ese tema llamado Sueños, de su trabajo Musicantuario de Frost Sound, que la verdad es que le ha quedado un álbum muy muy muy curradito. Sí, y además por cierto, te tengo que explicar que tiene un vídeo hecho que se tiraron ahí un día entero cambiando portadas de discos, de un, bueno, es un montaje ahí, fotograma, cada fotograma han tenido que mover 50 discos, con lo cual se han hecho un currazo, trabajazo. Un currazo. Vamos a intentar a ver si puede estar con nosotros Frodo Frosound para el próximo programa, a ver si conseguimos cuadrarlo. Sí, un día lo tenemos que traer, eso seguro. Oye, pues si queréis vamos a pasar al siguiente tema, que es un remix, bueno, no, es de Houston Mohawk, pero es una serie de rarezas de libre descarga. Sí, de Houston Mohawk, el tema Escape, que es un remix de la banda sonora de Escape from Nueva York, de Ridley Scott, hecha por el mismísimo Ridley Scott, seguramente pensando en las mallas ajustadísimas que llevaba el actor Carl Russell. Efectivamente. Y bueno, en este caso viene de un trabajo de una serie de rarezas de libre descarga del sello Lucky Me, que lo puso como el calendario de Adviento de regalos, esos que van saliendo uno cada día, 15 días antes de Navidad. Chocolatinita. Y bueno, este era uno de los regalos. Vamos a escucharlo. Ahora mismo aquí en el estudio. De hecho, las últimas palabras de Walt Disney antes de morir, y esto no es ninguna coña, fueron Carl Russell. Carl Russell en aquel momento tenía 15 años. Que cada uno saque sus conclusiones. Y mucha fuerza para los emprendedores nos ha dado este temazo. Muy triunfalista, sí, sí, sí. Muy de echarse para adelante. Sí, sí. En esa época dorada de los 80 que todos creíamos en cosas imposibles, claro. Como máquinas que viajaban hacia el pasado, etcétera. Sí. Yo he estado en los 80 ahora mismo, hace, bueno, o sea, lo que ha durado este tema. Estaba otra vez en luces neón. Sí, vamos, que había cuatro casas en Silicon Valley y estaban ahí empezando. Sí, y poca silicona distribuida todavía. Pues ahora, más de 20 años después y no sé cuántas toneladas de silicona, ahora son startups. Todo. Startups y emprendedores. Bueno, yo tengo que decir que además, yo es que, o sea, cuando antes de venir al programa me miré lo que significa emprender en la RAE, el diccionario, y la segunda acepción es encender un fuego. Encender un fuego, claro, qué apropiado. Entonces yo he venido con un mechero y una pastilla de paz fuego. Bueno, pues... Pues no sé si la podremos utilizar después. Pues desde luego, o sea, emprender en España yo creo que se parece más a esa acepción que a la que al principio teníamos en mente. Bueno, se acerca el diario de Quesopa y se acerca la entrevista a Lori Money, pero antes tenemos otro tema que escuchar, que es Tech Flea, es un remix de Rashkey sobre un tema de Machine Drum. Rashkey es lituano y Machine Drum estadounidense, con lo cual es una coproducción lituana-estadounidense. ¿Quién dijo que había guerra fría y que había enemistades? Venga, vamos a escucharlo. que se mueran los CEOs. Los CEOs, con los, que se mueran los CEOs. Que no quede que ninguno. Bueno, es que realmente estamos en una época que hay el mayor número no de CEOs. ¿Quién no es CEO? Sí, sí. ¿Quién no es CEO? El que no sea CEO, que levante la mano. Y pues parece ser que ya es muy del 2009-2008, segundo trimestre. Sí. Pero es que la gente ya no es CEO hasta de limpiar su habitación, ¿sabes? O sea, es el... Hay CEO, sí. Bueno, pues... Pues nada, que se mueran. Que se mueran. Oye, pues nos estamos acercando a uno de los momentos álgidos del programa, como es diario la sección de... El diario... Crisopa. Ahí está. Diario de Crisopa, y como bien decían mis compañeros, se oían ruidos fantasmagóricos en el lugar donde retransmitimos, y no en vano, como ahora veremos. Hoy vamos a hacer algo muy especial en este programa, que es la primera Ouija entre todos nosotros, y vamos a contactar con el mayor gurú de emprendedores que nos ha dado la historia. Sí, se trata de Steve Jobs. Hemos preparado aquí una Ouija para comunicar con él y que nos dé unos valiosos consejos. Le estoy hablando al espíritu de Stephen Paul Jobs. Steve, si estás entre nosotros, danos una señal. Manifiéstate. A ver, Steve, otra vez, por favor, para chequear que realmente eres tú. ¿Lo habéis oído todos? Hostia, sí. El sonido de Mac en los ordenadores, y os aseguro que aquí todos son Windows, todos los ordenadores sí. Que tenemos. Ubuntu. Bueno, Windows y Ubuntu. Ubuntu, sí. Ubuntu. Y bueno, está claro que Steve está entre nosotros. Y bueno, Steve, ¿qué tal por ahí? I P H O N E 6 S-H-I-T iPhone 6 Shit. Está claro que bueno, a Steve no le ha gustado la última versión de iPhone. Desde el más allá está controlando el devenir de la... Estoy acojonando un poco porque un espíritu así enfadado no... Sí, nada más tú tienes iPhone. Sí, sí, pero es el 5. Bueno, Steve, y cuéntanos un poco cómo es vivir ahí en el más allá. G E N T R I F I C A T I O N. Gentrification. ¿Será posible que el más allá esté gentrificado también? Joder. Hasta ya ha llegado. Bueno. Es como Malasaña. Es como Malasaña. Sí. Bueno, Steve, nos gustaría que, como gran gurú de los emprendedores que eres, des unos consejos, y ya te dejamos en paz, que descanses en paz, a todos los emprendedores que nos están oyendo. WAXONWAXOFF. Wax on, wax off. Dar cera, pulir cera. Pero, a ver, Steve, eso era de Miyagi, de Karate Kid. Danos un consejo original, inédito. LORYMONEY. Lori Money. Hostia. Gracias, Steve. Márchate y descansa. Qué crack. Y os ponemos a continuación, en honor a la visita que nos ha hecho Steve aquí al Más Acá, una remezcla que el gran Roel Funken ha hecho de un tema de Huron. Hemos visto aquí, hemos comprobado que las últimas palabras de Steve Jobs fueron Lori Money. Bueno, las de Walt Disney fueron Carl Russell. Pues a la altura pues, está. Pues tú fíjate qué casualidad que haya dicho eso y que tengamos la entrevista de Lori Moni ahora. La verdad, es que es como si nos lo oyera la vuelta. Que, perdón el inciso, un emprendedor no lo llamaría casualidad, lo llamaría oportunidad. Es una oportunidad, sí, efectivamente. Y bueno, y Lori Moni, estar muy atentos porque os va a dar unos grandes consejos. Él vino a presentar su libro, El Youtuber, que llegó en patera. Y bueno, si alguien sabe de emprender, es él, que emprendió un largo viaje y luego ha emprendido una carrera artística. Meteórica, con esa conexión que hizo con Cristian, que se conocieron en Valencia y bueno, y ahí están los vídeos y los hits. Vamos a escuchar la entrevista. Venga. Sí. Bueno, hola a todos, estamos aquí en la librería Cervantes con nada más y nada menos que Lori Moni. Nos estamos tomando un relaxing cup de café con leche con él. Y nada, venimos a la presentación de su libro. Bueno, Lori, hola, ¿qué hace? Te tenemos que decir. Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que haces. Ya tú sabes, Mati. Bueno, aquí todo el mundo está esperando saber qué vamos a encontrar en tu libro. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Bueno, en mi libro yo la he sacado para contar mi historia, porque veo que mucha gente que están ahí apoyándome y todo me sigue y quiere saber quién es Lori de verdad. Y digo que por qué no va a sacar un libro para contar toda mi historia, para que la gente que no me puede ver puede comprar el libro y así se queda toda la historia de Lori para saber Lori Moni de verdad. Muy bien, estupendo. ¿Nos podrías dar algunos consejos? Porque nos notamos los dos con el swag por los suelos un poco bajo y quería que nos dieras algún consejo para subirlo. No sé si la dieta, hacer deporte. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué nos podrías recomendar? Bueno, lo que puede decir que, por ejemplo, el swag es una cosa energética que puede te dar una fuerza que puede tú llevarlo tú mismo, pero hay que saber cómo, y si tú la tienes puede conseguir todo lo que quieras, pero hay que saber llevarlo. Y muy importante es que nunca no dejar el swag que te llevas a ti. Tú siempre cógelo, controlando y la llevas, siempre vas a ir delante, te lo digo yo. Muy bien, ¿y esa bebida que vas a presentar llamada swag? Sí, esta bebida es bebida energética que voy a sacar dentro de poco, quiero sacar este verano. Y yo la saco como, por ejemplo, veo que mucha gente saca de bebida que tiene más energía, agresivo y tal. Yo digo que la gente no necesita eso. La gente, tanta energía que tenemos, no sé por qué vamos a meter más energía. La gente lo que necesita es rollo relajante, ¿sabes? Eso es. Y por eso que la bebida, y yo la saco con menos cafeína, más relax, que tú puedes beberlo sin ningún efecto, sin nada, y te vas a sentir relax, guay. ¿Y se puede mezclar? ¿Se puede hacer calimocho, cubata? Sí, o sí, así, sí, con todo. No, yo te lo digo, no tiene contraindicación ninguna. Nos has dicho, se nos ha colado por ahí información de que al tomar swag se te abrochan las Nike como a Martin McFly, y que te lo tomas y parece que vas andando por la calle como si fuera un videoclip. ¿Puede ser? Yo te digo, con el swag, solo para coger la lata antes de abrirlo, para verlo así, ya vas a tener swag, eso está claro. Y bueno, también vivimos en momentos convulsos, ya sabes que estamos de momento sin gobierno, y vimos ahí que había un indicio de proyecto, de programa, de programa político, que era Molemos. Sí. ¿Estás pensando, en vista de que no se ponen de acuerdo, de retomarlo quizá? Sí, la verdad que yo estoy viendo, he dicho que cómo puede ser un país España y nos quedamos 2 meses o 3 meses sin presidente. Eso no puede ser, yo no lo veo bien. No. Eso se nota que la gente que está arriba no hace su trabajo, coge su dinero y su bolsillo. Eso y es. Yo digo que por eso yo tengo que hacer algo. Y ha puesto un partido que va a llamar Molemos y le voy a seguir y hablar con mi gente a ver si me vota, ¿sabes? Yo hasta que puede dar mi cuenta, mi número de cuenta, que le puede verificar todo para ver dónde pasa el dinero, sí o no, para que vea, ¿sabes? Claro. Pues ya sabéis, chicos, votemos, Molemos todos. Y bueno, y a Santi el verano pasado le arreglaste las vacaciones, cuéntalo, Santi. Bueno, pues estaba yo en mi casa sin un pavo tal, para dónde irme de vacaciones, vi tu vídeo de vacaciones en Google Maps y una gran idea, me solucionaste las vacaciones totalmente. Y te quería preguntar, ¿cuál fue el sitio mejor que visitaste? visitaste en Google Maps? ¿Dónde mejor te lo pasaste? Yo la verdad que, pues que yo digo que estamos en crisis y la gente quiere ir de vacaciones como todo en su familia. Y me da pena que, por ejemplo, ves una gente que quiere ir de vacaciones y no hay cash y se queda en su casa solo que no puede hacer nada. Yo digo, eso hace que hacer algo. Y con el Google Maps, que no te cuesta nada, puede ir donde quieras, viajar y todo te sale gratis, ¿sabes? Yo donde todo la viajado de todos los países, a mí me mola, ¿sabes? Te lo digo, la ha pasado bien, chachi, flow, todo flow te lo digo yo, ¿sabes? Luego te queríamos preguntar si tienes pensado sacar un disco, porque has sacado canciones solas, uh-huh. Y a lo mejor sacar un disco... Hombre, está claro que estamos en un momento muy de singles, uh-huh. Pero a lo mejor ya algo, un Greatest Hits, una recopilación quizá o... Es que eso yo la pensaba antes, pero digo que cómo va el mundo ahora, la gente va muy de internet. Si saca de disco, ya sabes que vamos, ¿sabes? Yo me gusta compartir a la gente que lo que saco, la gente le ves y se siente identificado. Y digo, ¿por qué sacar disco y tal? Va a ser un rollo que, vamos, la gente no lo va a comprar o es un rollo. Digo, mejor que sueltan mis videos en YouTube y todo gratis, le ves todos y todo contento. Y que fluya el flow. Claro, el flow para adelante, ¿sabes? Pues... Bueno, yo creo ha sido un placer. Tenemos un regalito que darte de la gente de Raspa de Sardina. Que eso. Hacen ropa con flow. Ajá. Entonces, nada, una corbatita con flow para que te la pongas cuando te apetezca y Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho y la verdad que son los mejores, tío. Muchísimas gracias, la verdad, ¿eh? ¿Nos mandas un saludo para Carga Descarga, nuestro programa? Vale, ¿cómo se llama? Carga Descarga. Carga y Descarga. Eso es. Vale, entonces mando un gran saludo a Carga Descarga, que son los mejores. Estoy muy contento de vosotros y a ver si nos vemos pronto. Eso es. Y que tengas mucho flow y mucho swag. El swag hay que llevarlo para siempre, ¿sabes? Y no la dejas que te llevas a ti. Tú controlarlo y la llevas tú. Muy bien. Mucho flow. Venga, un placer, Lori. Padre. Oh, qué bueno, qué bueno. Oye, qué majo se ve aquí a Lori Moni, ¿no? Bueno, yo no estaba porque aquel día tenía gripe y no pude ir a verle con vosotros, pero vamos, tuvo que ser una experiencia. Un encanto. Tenían, pues eso, todo lleno de swaggers haciendo twerk en la puerta de la librería Cervantes esperándole y, bueno, un espectáculo. Y bueno, yo me quedo con eso. No dejemos que el swag nos controle, sino controlemos el swag. Y aquí desde Carga Descarga siempre hacemos una reivindicación de un consumo de swag responsable. Sí. Y tenerlo muy en cuenta, sobre todo si vais a emprender ahora un nuevo proyecto y estáis pensando pues que quizá un exceso de swag pueda solucionarlo todo. Tenerlo en cuenta, cuidado. Sí, hay que controlar el swag. Y me encanta también lo de la bebida desenergética, que no ha hecho una bebida sin cafeína. Claro. Para que la gente vaya calmadita y controle el swag. Efectivamente. Para que te hagas una relax sin copa. Sí, sí. Oye, están sonando fantasmas otra vez, ¿eh? Yo creo que es el Steve Jobs. Quizá no hemos cerrado la puerta con Steve. Ah, bueno, como acaba de escuchar a Lori Money y ha sido... Estaba reaccionando positiva, quizás, bueno, ¿no? Esperemos que no se presente Walt Disney. Pues mira, me estaba acordando ahora porque estoy viendo que el próximo tema es de Lefonic, se llama así el artista... Precisamente me está acordando de uno de los festivales que más nos gustan y que solemos ir todos los años y que Carga Descarga lleva varios años cubriendo, que es el Festival LEF de Gijón. Sí, sí. Y bueno, sorpresaza de última hora, que aparte de los artistas que estaban ya confirmados, pues van a estar artistas que nos encantan y muy amiguetes y como son... Por un lado, Condres, que va a estar abriendo el LEF en la cafetería. Que va con el pianista de Parada, creo. Crisoparada. Crisoparada, sí. Eso ha sido una sorpresaza. Y otra sorpresaza es las Casi Casetones, que van a estar en el Botánico. Bueno, y este fin de semana lo que pasa que va a estar la cosa un poco justa, el Lab Sur Festival también. Ah, es verdad, sí. Muchos abrazos desde aquí. Lo que pasa es que no sé si cuando ya emitamos, no sé si habrá pasado, pero sí, abrazos y nos vemos en la zona de cruising del Botánico. Y del Lapsus también, ya que estamos en la Lapsus. Bueno, pues vamos a escuchar el tema este, el Lephonic, This, There's Only You. De, esto es, está extraído de unos recopilatorios que se llaman Black Marble Collective y este es el número 4. Esto, pues sí, estamos diciendo noventero, Futurcete, ¿no? Future Zete, ya sabéis, ese género, el Future Bass que estáis oyendo por ahí a saco. En Albacete hay una verdadera manifestación escénica de todo eso llamada Future Zete. Efectivamente. Oye, alguien me había explicado cuáles eran los tres métodos de financiación, ¿no? Cuando montas una startup. Ah, sí. Me dijo mi cuñado el otro día, son las tres Fs. El fuck. Bueno, eso es más tarde, cuando tienes éxito. Es el family, friends and fools. Quiere decir eso, la familia, los tontos y los amigos, que es de quien tienes que sacar la pasta para que tu idea loca, emprendedora, salga. Por ese orden, además, ¿no? Por ese orden, sí. Muy bien, pues bien, creo que llegamos a otra de las secciones. Sí, amigos, hipotecada a vuestros amigos y familia. Eso es. Sí, sí. Y haced una sociedad limitada para no acabar en la cárcel. Bueno. Seguimos con el programa y creo que viene en otra de las secciones fetiche, sí, que se repiten siempre que podemos. Es reflexiones y misterios. Bienvenidos a Reflexiones y Misterios. Hacía tiempo que no hacíamos esta sección. Y bueno, si el mundo del emprendimiento no es para reflexionar y para pensárselo, creo que no hay otro tema más adecuado. He estado percatándome que a la hora de montar y de emprender un nuevo proyecto, el nombre es fundamental. Y nos hemos estado fijando en el equipo de IMASWAG de carga-descarga, que hay unos ciertos patrones que se repiten y que bueno, parece ser que funcionan, porque son empresas bastante potentes las que utilizan estas sílabas. Y vemos que últimamente, pues por ejemplo, vamos a ver, Santi, échame una mano. Sí. Por ejemplo, para empezar un nombre, vemos que sílabas del tipo wi, wa, yu, wo. Sí, funcionan, ¿no? Sí, sobre todo es muy importante que exista la W y alguna vocal aguda que sea tónica o átona, perdón, al principio del nombre de la empresa. Tenemos, y bueno, es importante porque pueden ser you. Claro, y pueden ser dos sílabas o pueden ser como mucho tres sílabas. Entonces, combinando, por ejemplo, o sea, las terminaciones, hemos quedado que es tipo zu, ce, wo. Sí. O you sí. También, ¿no? Principalmente esas. Y es bastante importante señalar que todas los nombres de empresas son palabras agudas. La sílaba tónica es la última. Pongamos un ejemplo. Wajizu. Ahora está bien. Wozi. También, ¿no? Yuwa. Wazi, yuzu, zuyu. Claro. Luego, si queréis tener ese punto así expansivo de desplazamiento global, es bastante importante meter el número 2 y jugar con ese juego de palabras de chu, o sea, chu. Entonces podríamos hacer por ejemplo Zutuyu. ¿Esa empresa de qué sería Zutuyu? Pues de dar zurrarías. De dar zurrazos a Estopa ahí donde, sí, no, donde de, se ofrece, de, ¿no? No, mira, una modalidad de transporte para ir al zoo, ¿sabes? Zutuyu. Watuzi. Watuzi sería que ver, ¿no? Dicho what así, como Watuzi. Watuzi. Sí, sí. Estamos dando muchas ideas. Como un andaluz cerrado. Como un andaluz cerrado, hablando inglés. Watuzi. Y estamos dando muchísimas ideas, yo o creo, YouTube-wa. Para... YouTube-wa. YouTube-wa, o sea... Bueno, reflexión. Bueno, sabemos que es mucha información para procesar, pero... Pero bueno, nuestros programas están en podcast. Pues podéis oírlo mil veces, podéis volver para atrás si algo nos ha quedado claro, tomar apuntes, etcétera. Bueno, de hecho, vamos a colgar, cuando pongamos el post con el programa, vamos a colgar una lista de sílabas y un generador automático. Bueno, el generador automático ya nos sale un poco de scope. Pero de scope, ¿qué término más de emprender? Efectivamente. ¿Cómo somos? Ahí estamos. Bueno, y vamos a poner un tema pues bastante intenso, además como esta reflexión que hemos hecho, que es de Super Bells, que está sacado en un sello que se llama Linear Bells, que a mí me gusta bastante, de atmósferas bastante potentes y bastante finitas al mismo tiempo. Y que os acordáis el tema este de Socarrat, ahí en Los Ángeles, agosto, 4 de la tarde. Sí, sí. Pues ese sello. Y bueno, un LP bastante interesante, así mezcla de analógico y digital, y bueno, escuchar un poquito y me decís. Bueno, lo analógico. Thank you. Bueno, pues la verdad es que este no ha sido de los más atmosféricos, pero ha sido así más... Un poco socarroche casi. Sí. No, pero lo otro que os digo es un poco una excepción esto que he elegido. Es así más densito. ¿Y en qué punto estamos, chavales? Que vamos a pasar Sí, básicamente estamos haciendo tiempo a ver si podemos conectar con Penca. Tenemos que contactar con Condres. Pero lo que pasa que podríamos escuchar algún otro tema. Que vamos a poner un tema. Vamos a poner un tema. Porque, bueno, otra cosa que comentábamos, ¿no? Hay una aplicación que ha hecho Telefónica para hacer un cálculo ahí de probabilidades de que tu startup tenga éxito. Sí, curiosamente va a haber un encuentro en el espacio Telefónica, que lo tenemos por aquí, que además creo que se llama Un Mar de Datos, que va sobre Big Data, básicamente, que está también muy de moda ahora mismo. Amigos, si os queréis montar una startup sobre Big Data, este es el momento. Y también este encuentro está basado sobre inteligencia artificial. Y bueno, y me ha llamado la atención sobre todo, bueno, hay charlas, ponencias. Esto es el 7 de abril en el espacio Telefónica. Un nuevo proyecto que ha puesto en marcha Open Future de Telefónica, que se llama Preseries, que es una plataforma automatizada capaz de predecir la probabilidad de éxito de una startup. ¿Cómo te quedas? Hombre, yo sí funciona, porque tengo mis dudas de que seguramente salga a todo el mundo tu idea, Sux. Amigo, es que tengas su... O sea, tu idea... Tu idea es un asco. Y por otro lado, la está enviando a un cantón chino en el cual hay un montón de desarrolladores que te la implementan y te la producen en 5 minutos, entonces ya la pueden probar. Y a lo mejor si les va bien, pues te dicen, hombre, pues sí que funcionaba. Oye, pues qué conspiranoico eres. Y Telefónica seguro que hace esto por un bien social, ¿no? Seguramente. Yo supongo que sí. Claro. Y decíamos que esto es un problema porque hay muchas familias, ¿no? Me comentabas tú, Ángel, que se dedicaban a este negocio, sí, ¿no? Sí, y realmente es una pena porque hay toda una tradición de pequeñas pymes, ¿sabes? De sí. Ese comercio tradicional que se han dedicado gente con una perspicacia y con una percepción especial, uh-huh, que ya sabía, decía, esto no funciona, esto ni de te vas a pegar esto toda la hostia. Sí, sí. O no, ¿sabes? Regístralo. Regístralo. ¿Me puedo hacer socio? Claro. Tal. Sí, sí. Y toda esta gente pues se ha quedado en el paro, calle, de su brigada. Bueno, pues desde aquí reivindicamos la artesanía y en cualquier tipo de negocio. Y sí, porque un consultor no puede ser humano y consultor al mismo tiempo. Pues sí, yo creo que son seres humanos. Alguno habrá. Reivindiquémoslo. Un temazo. Bueno, ahora vamos, ¿no?, a escuchar un tema de, bueno, es un remix de Conrad Clinton, también, de los Clinton. También del recopilatorio que os he puesto antes, de Black Marvel Collective 4. Y este es un remix de un tema de un tal Valles llamado Sorrow. A ver cómo lo veis. Yo lo veo muy también, pues eso, muy para ponértelo para emprender y que te hagan un resumen así como en imágenes de... Con PowerPoints de cómo está siendo tu momentazo. Yo os quería preguntar una cosa. ¿Tú quieres más de coworking o de crowdfunding? Yo de crowdfunding. Pues yo de coworking. Vale, vale. En cualquier caso, sí, siempre sí. En carga de escala veis que tenemos sentados a gente de todos los perfiles, de todas las tendencias, para crear debate y que os creéis vuestra personal opinión sobre cualquier cosa. Pues sí, bueno, al final ha sido una lástima que no hemos podido contactar con Condres. Que se sigue emprende, se sigue emprendiendo. Pero bueno, lo veremos en el LEF, en ese, creo que va a ser memorable show con pianista. Bueno, y creo que podemos anunciar que el próximo carga-descarga lo grabaremos desde el Music and Dealers. Efectivamente. Segunda edición de Music and Dealers, mismo lugar. Eso va a ser a mediados de mayo. Medios de mayo, el puente de San Isidro. Sí, y seguramente tendremos cositas del LED también para enseñar allí. Así que bueno, estar atentos. Si estáis por Madrid y os apetece, os podéis pasar. Y es el sábado 8 a las 5 de la tarde. Vamos a estar allí un par de horitas. Bueno, vamos a tener que... Sí, comer. Bueno, yo creo que estaba... Puede haber variaciones, pero en principio... Vamos a tener que controlar. Esta es la idea inicial. Controlaremos las cañas del mediodía. Estupendo. Y esperemos que después de este programa os haya apetecido más emprender que hacer oposiciones, que todo se haya quedado clarísimo. Sí, porque vamos, yo ya si no se ha quedado claro con esto, pedir cita para la Cámara de Comercio o algo, porque ya no sabemos cómo explicarlo mejor. No, sí, sí. No. Pues hasta el próximo programa, amigos. Un abrazo. Abrazos. Chao.